buenas noches para todos. Estamos en Aldea Rock por aldeafm.com, sexto programa de este segundo ciclo. Y hoy, como John, está en Buenos Aires, muy bien acompañado. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a vos por estar acá, obviamente. Y bueno, hoy Gonzalo nos va a acompañar un rato en el programa, va a hablar de lo que va a ser el disco presentado aquí, abajo nuestro. Exactamente. Un par de semanas. Sí, prácticamente el 17 de septiembre, vamos a estar el sábado, cae. Sábado, sí, sí. 20-30 horas. En el Teatro del Centro Progreso, aquí está nomás. Está muy lindo, de por cierto. Está muy lindo, ha quedado realmente espectacular. De hecho, ahora están en plena obra de teatro. Están en plena obra, sí, sí. Y ha quedado precioso, y para nosotros va a ser muy lindo poder presentar el disco acá. Ahí va. Bueno, más adelante vamos a ir desenglosando todo lo que va a ser, hoy todo lo que genera presentar un disco. Desde acá a Buenos Aires, un saludo grande a John, que nos venimos manejando toda la semana, tratando de armar el programa, y bueno, no ha aportado mucho, pero bueno. yo le mando un abrazo a Johnny, que vuelva pronto. Vuelve para el próximo viernes, seguramente así que perfecto. Obviamente que los esperamos. Yo estoy a punto de colapsar, dos computadoras, dos teléfonos, la consola, sí. Operador, todo junto. Todo junto. Bueno, quiero comentarles que nuestro teléfono es 092-55-4765 092-55-4765, o por Facebook Aldea FM Comunitaria. A través de estos lugares nos pueden pedir las invitaciones, Gonzalo. Exactamente. Porque va a funcionar el toque, ¿verdad? Sí, si bien el toque es gratis, ahora después lo vamos a explicar bien, porque por suerte apoyó el municipio la iniciativa de la banda de presentarlo acá en la ciudad, porque nos parece importante que se hiciera Campan de Azúcar. Le damos una formalidad con estas invitaciones. Que bueno, acá te traje siete para repartir, sí, pero sí. Por supuesto que estamos abiertos a que si precisan más, estamos ahí. Ojalá que la gente se prenda por WhatsApp o mensajes al 092-554765, a través de Facebook Aldea FM Comunitaria. Nos hacen llegar su pedido y ya los agendamos. Si nos sobrepasa, veremos cómo lo arreglamos. Se consigue más, no se hay conseguirá problema. El más, ahí. Obviamente. Lo importante es que la gente venga a apoyar y venga a ver música, ¿verdad? Exactamente. Leandro, lo importante que nosotros queremos es que se difunda la fecha, que desde ya agradecemos a Aldea Rock, a todos los que integran el programa, porque sabemos que además que yo sé que estás ahora en este momento, sí, sí. Pero que hay mucha gente que apoyó también para que estuviera la radio, sí, sí, en hay funcionamiento. Mucha gente y muchos programas. Programas, por suerte. Y agradecemos la difusión que nos han venido haciendo para la presentación de este disco, que para nosotros es muy importante. Ahí está. Y bueno, como caracteriza a Aldea Rock en este sexto programa, que estamos muy contentos obviamente de seguir acá, y espero que esto dure bastante, vamos a empezar con dos temas de un mismo disco, y en este caso vamos a ir a No Te Va a Gustar, que copó la trastienda, quiso meter tres trastiendas y tuvo que agregar dos más. Hay cinco fechas para octubre. Así que del primer disco No Te Va a Gustar, No Era Cierto y Nada Para Ver. Esto es Aldea Rock, Gonzalo Cruz, que nos acompaña. Que lo disfruten. Hasta mañana. ¿A dónde siempre me tengo que encontrar? No queda otra que tirarnos en el pasto, sin que nadie nos moleste.

looks cool as a cucumber. He feels dangerous like dynamite. And I see him on the corner, and he's flexing for a fight. Just because I don't talk for that, don't call me no yellow rat. You don't know who I am. I could be the one to quiet you. Bueno, volvemos escuchando Non Paradise, o Non Paradise, no sé cómo es que se pronuncia realmente, pero por ahí anda, ¿no? Non Paradise. Non Paradise. Sí, sí, bueno, por ahí, escuchando Danger Man. Seguimos acompañando a Gonzalo, obviamente que agradecidos. Y bueno, vamos a conversar un poco, Gonzalo. Primero que nada, vamos a hacer un poquito vamos un poquito para atrás, a ver, ¿cómo fue que llegaste a la banda? ¿Cómo se da? Porque por lo que estuve leyendo, vos llegaste a la banda ya conformada, padre e hijos. Exactamente. La Rica Merlot es una banda que cuando yo me integro ya tenían un par de años. Sí, desde 2007, ¿verdad? Exactamente. Ellos comenzaron con un proyecto para hacer algo diferente a lo que había sido aquella banda que Maldonado y Montevideo, bueno, en Uruguay entero sonó pila, que era Jurisdicción Nacional. Exactamente. Dos de los integrantes de Jurisdicción Nacional. Y muchas veces vino acá también. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces por Pan de Azúcar? Sí, sí. ¿Y cuántas veces lo seguimos para escuchar un poco de rock and roll? Bueno, Richard Silva y Diego Silva, que formaban parte de esa banda, uh-huh. Junto con Juan José Silva, que es otro de sus hijos. Sí, sí, bueno, empezaron a plantear este proyecto que fue, bueno, finalmente La Rica Merlot. Y bueno, estuvieron un par de años allí preparando temas, componiendo, saliendo a tocar. Uh-huh. Bueno, y tuvieron, incluso ahora que estábamos escuchando No Te Va a Gustar, llegaron a tocar con No Te Va a Gustar, bueno, otras bandas como Trotsky, etcétera. Y bueno, y el tema es que se estaba grabando el disco, sí. El primer disco, que es Alguien Más en Quien Confiar. Por distintas situaciones, la banda se queda sin cantante, uh-huh. ¿Sí? Que necesitaban, bueno, por supuesto, para sí, terminar el disco. Que en ese caso era solo vocalista. Solo vocalista. Tenían una sola guitarra. Tenía una sola guitarra, en este caso, que era el Bocha, uh-huh. El Bocha Silva. Y bueno, y estuvieron buscando vocalista. A todo esto, tú estabas en la propia. Exactamente, todavía, en realidad, sí, tal cual, todavía seguíamos con el proyecto de la propia, con el chamaquito acá, bueno, la gente de Pan de Azúcar lo conoce bien, todavía estábamos en ese proyecto, que también hicimos un disco, sí. Que todavía anda sonando por ahí, hoy justo... pasaba por una papelería del centro y estaba escuchando uno de los temas de ese disco. Estaban escuchando ellos y le digo, mirá que lo que estás escuchando es de acá, es producto de Pan de Azúcar. De Pan de Azúcar, ¿no? Y bueno, estaban buscando vocalista y surgió mi nombre por ahí. Y bueno, probamos cómo nos amoldábamos, cómo nos acomodábamos entre todos. Sí, porque aparte vos llegas a la banda con un disco casi hecho. Sí, casi pronto. O sea, ya la cocina estaba pronta. Bastante avanzada. Yo tenía que aprender los temas y darle un sentido también propio, porque no era lo mismo. No era lo mismo estar en el proceso a llegar a que esté todo hecho. Ahí está, pero fue muy interesante, un desafío bien lindo. Y creo que salió muy bien, porque el primer disco tuvo una linda recepción, se hicieron 500 copias, también fue editado por Bizarro, al igual que ahora el segundo disco que vamos a conversar. Y bueno, la gente lo recibió muy bien, sobre todo con el tema de las letras muy sentidas, muy profunda, ¿no? en todo su texto, su redacción. Ese disco fue íntegramente compuesto por el Bocha. Ahí está. Letra y música de todos los temas, lo cual le da una impronta también a la banda. Y bueno, ahí fue donde me integré, ya empecé a trabajar con ellos, a moldarme, y ahora va a ser 5 años ya, que esto es increíble cómo pasa el tiempo. Pero en noviembre de este año es el 5º año ya que compartimos como banda, y bueno, obviamente que ya la Rica Merlote es mi casa ya. Es diferente el proceso, o sea, porque no es lo mismo llegar, que vos lo que hiciste fue aprenderte los temas, las letras y grabarlas, a que vos estuviste dentro. Ahora sí, fue distinto. Ah. Exacto. Sí, fueron dos cosas distintas en relación al primer disco con este que vamos a hablar, que es Flores del Tiempo, claro, que es el nuevo disco. Fue bien diferente por eso, porque la modalidad fue, bueno, aprender los temas, también sentirlos y hacerlos propios para poder interpretarlos, porque no es fácil, había tampoco que darle una interpretación. Yo escuché algunas grabaciones de lo que se venía haciendo, es decir, la música y la voz en principio de del Pato, que era el cantante original de la Rita Merlote. Y bueno, ahí le tratamos de dar un poco la impronta que creo que ahora es lo que una de las cosas de los matices que tiene la banda, es que nos empastamos todos ya juntos, o sea, todo, más fluido, todo más fluido, y también con la voz, y luego también además el instrumento que después no empecé bueno también, claro, con la guitarra. Al principio solo vocalista. ¿En el primer disco grabaste solo la voz? En el primer disco grabé solo la voz, y las guitarras, incluso participó otra gente que también en un momento formó parte de la Rica Merlote, tuvo algún viento por allí, estuvo Maxi Galler en guitarra también, o sea, había otra gente también integrando la banda al principio. Sí, ahora ya está, ahora. Está en formato cuarteto, pero también con el Tato Cabrera, que es tecladista, excelente tecladista. De hecho, ahora está de gira con Mateo Moreno en Buenos Aires. En Buenos Aires no solamente, están en Argentina, están haciendo giras por allá. Y el Tato es alguien, para nosotros, digo, cuando tocamos en vivo, es un respaldo muy importante. Lamentablemente no lo vamos a poder tener el 17, porque justo estaba con Mateo en Argentina, pero bueno, sabemos que cuando podemos forma parte de ahí, ¿no? Bueno, Robert. Ahora lo saqué, pero acaba de mandar un vamos Chuber. Bueno, un saludo grande, que siga con su recuperación, obviamente. Por supuesto. Y bueno, Janina, que dice, yo quiero, obviamente que ya hay una invitación guardada para vos. Y bueno, vamos a escuchar algo de lo que fue el primer disco. Tenemos Dame Más, Gonzalo, ¿puede ser? Dame Más. Bueno, exactamente. Vamos a escuchamos el tema y seguimos conversando de lo que va a ser esta presentación. Primera, obviamente, que vamos a moldarnos, porque mucha gente te conoce de acá, y no sé si real, o sea, de lo que haces musicalmente ahora están, porque estás en Maldonado, ensayás en Maldonado. Exacto, sí. O sea, y bueno, por lo menos esto es una puerta también, más que va a ser acá abajo también. Por supuesto, ni que hablar. Además, está bueno también que porque uno conoce a mucha gente de Pan de Azúcar, pero siempre a través de la radio a veces llega a un hogar o alguien que no ha escuchado la banda o que no tiene idea de lo que estamos conversando, y bueno, es una manera también, por supuesto, de llegar. Excelente, vamos a escuchar Dame Más, de la Rica Merlote. Ya volvemos. te duele la barriga a la hora de votar. Las luchas intestinas, mi ambición por llegar, a veces me dan ganas de mandarlos a cagar. Las luchas intestinas, la ambición por llegar, a veces me dan ganas de mandarlos a cagar. Dame más, dame más. Siempre hay alguien que pide más, como dice Francisco. Dame más, dame más. Siempre hay alguien que pide más. Dame más, dame más. Siempre hay alguien que pide más. Dame más, dame más. Siempre hay alguien que pide más. Y bueno, ahí pasaba Dame Más del primer disco. ¿Alguien más en quien confiar, verdad? Exactamente, así se llamó el primer disco. Bueno, y esa versión, Leandro, esa versión es en vivo. La hicimos en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Exactamente. Y bueno, quedó lindo. Está power, salió. Ahora estaba escuchando porque no hacía un tiempo que no escuchaba esa versión. Sí, bueno, la particularidad que te tocó protagonizar el videoclip del disco. Además, en quien confiar. Claro, de ese primer disco que es Made in USA. Made in USA es el tema que hicimos. Sí. Muy bien hecho, me gustó. ¿Cómo están las palabras? ¿Cómo está hecho? Sí. Y cómo, para entrar cortito ahí, ¿cómo te viste en esa faceta? ¿Viste que hay primeros planos? Hay... Mira, el video fue, primero que fue muy divertido hacerlo. Y sí, de seguro es... Fue muy divertido. Para uno que no está acostumbrado. Pero, ¿no? Por supuesto, ninguno era, estaba vinculado a algo que tenga que ver con teatro o con actuación, pero... Por supuesto. Pero realmente fue divertido y fue un proyecto muy serio porque lo hizo gente de Maldonado también. Claro. Todo un equipo de trabajo que tenía Richie Machado, que está trabajando por allá en un canal ahora, no me acuerdo bien. Fue grabado en Aiguá. En la ruta y gran parte en la ciudad también. Uh-huh. En el bar que se filmó escenas de viaje hacia el mar de la película, y bueno, que está basada en el libro de Morosoli, el cuento de Morosoli. Y fue una experiencia buenísima porque aparte nos divertíamos, porque claro, uno no sabiendo actuar, bueno, y Richie con su profesionalismo, porque claro, sí, él quería hacer un buen producto y demás, bueno, hicimos varias veces, por ejemplo, la caminata inicial que aparece, los invito a que vean, si no lo han visto, Play in USA, el video que está en YouTube. Camino, esa caminata que hago con la guitarra, por ejemplo, cometí el error de no sacarle la guitarra del estuche. Entonces voy caminando y voy con la guitarra pesada, que además era la Gibson del Bocha, que es una guitarra pesadita, es una Les Paul, y voy con la... Y bueno, otra vez iba para atrás, caminaba de vuelta. Otra vez, hacerlo de vuelta, no pongas cara así, no pongas cara así. Y yo ya cansado, ¿viste? Porque... Y después se mataban de la risa y decían, ¿por qué no le sacamos la guitarra? Sí, allá descansada, ¿no? Pero fue un video que estuvo buenísimo. La letra es muy, muy, muy irónica, y está muy buena. Y es uno de los temas que por el video, o porque ya sea porque es pegadizo, ha tenido mucha llegada, sobre todo con la gente joven. Sí, sí, que siempre me dicen, ¿no? En mi otra actividad de todos los días, que es la de dar clases de historia. Sí, obviamente. Los estudiantes, profe, lo mismo, USA, USA, USA, ¿no? Todo. Y entonces, digo, bueno, sí, hoy me pasó, por ejemplo, ¿no? Van descubriendo todos los años con generaciones nuevas que voy conociendo de chiquilines. Sí, por supuesto. Me dicen, profe, tiene una banda, lo vi, Made in USA, y, sí, la canción, claro, el video, qué bueno. Ah, mejor, es bueno que se copen, ¿no? Sí, aparte a ver si arrimamos también gente para el rock and roll, ¿no? Sí. Bueno, esa es la idea del programa, como acabamos de tener por Facebook, dice Sanfer, así que acaba de mandar la solicitud al Facebook. Agradecer que dice que tenemos un nuevo escucha. Agradecerles a él. Déjame mandarle un abrazo al Toto, porque él es uno de los seguidores, no solo de La Rica Merlot, sino que es de esa gente que apoya siempre a la música local. Entonces, esa gente es muy vale, importante. Es la que vale mucho. Es muy importante. Otro saludito, obviamente, a dos radioescuchas que están siempre, que están en Soriano. Uno es Alex y el otro es Aaron. Lo estamos haciendo a poquito, tiene 7 años, y siempre antes del programa me manda el audio. ¿Ah, sí? Tío, estoy escuchando el programa. Perfecto. Así que lo vamos arrimando a poquito. Se viene para el rock bueno, and roll. Y a Alex, que tiene 15 años, creo que ya vio el cuarteto, o creo que vio No Te Va a Gustar ahí en algunos lugares, pero lo vamos a llevar a ver La Renga. Vamos ah, bueno, a ver cómo lo sacamos de ahí. No, de ahí va a salir bien. Va a salir, seguro. Bueno, y volviendo al disco, Gonzalo, sí. Esta semana se puso a la venta. Si exactamente, no me equivoco, sí. Y algo que me llamó la atención, que en su Facebook está en la foto de portada, está Érase de la Vela Puerca, el disco de La Rica Marlotte, sí. Y al lado, El Tiempo Otra Vez Avanza, No Te Va a Gustar, y o sea, es una foto, es lindo, es un mimo. Excelente, o está sea, buenísimo. Que te pongan ahí, o sea, como que no hay diferencias, nada, o sea, que puedes estar ahí, exacto. O sea, y cómo se siente que ya el disco ya está ahí, a la vez, ya se está vendiendo. Primero, déjame decirte que es una satisfacción enorme, primero por lo que implicó hacer este disco, ¿no? Que para toda banda del interior, le resulta... un sacrificio enorme. Exactamente. Hacerlo desde grabarlo en el estudio Dos Rey en Montevideo con el Mono Reyes, que es un tipo realmente interesantísimo para trabajar con él. Le ha grabado a gente como Jaime Ross, o sea, no es que a Negro Rada, o sea, no es que. Entonces, para nosotros trabajar con esa gente fue fantástico. El disco en sí mismo ha sido muy trabajoso, desde las composiciones hasta la preparación. Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo. Grabar el disco. Y más de 2 años, porque. No, grabarlo no tanto, sino todo el proceso, ¿no? Sí, es un proceso. Grabarlo lo hicimos en unos meses. El sentarnos en el estudio y efectivamente entrar a grabar. Pero todo el proceso previo y todo lo que viene después, que es la edición, mezcla y masterización. Sí, va, parece que no. No. O sea, el que está fuera de esto, parece que no. Es pero un trabajo enorme. La edición, sobre todo, para ver esos detalles. Y aparte, nosotros, cada uno empieza a escuchar cosas y a encontrarle, bueno, esto me gustaría acá, esto me gustaría allá. Acá me gustaría sacarle un poco de ganancia a la distorsión, acá me gustaría cargarlo un poquito más. Hay mucho tema de volúmenes, donde acá, donde allá, sí. Sobre todo la mezcla ahí, sí, y la parte de edición también. Y bueno, y después vino el final, que es como para darle la frutilla de la torta, que es el máster, que le da esa compresión, ese profesionalismo también al disco. Pero fue muy trabajoso. Y verlo ahí, en la batea ya, nació el bebé, ¿no? Ya está ahí. Y bueno, quedó entre esos discos, que es un mimo que nos pusieron ahí, que está muy bueno. Sí. La verdad que, o sea, muy contento porque es una banda local, porque es de acá de Maldonado. En una época diferente, capaz, nosotros no nos llevamos tantos años de diferencia. No. Y, por ejemplo, yo teniendo 15 años, lo único que venía a los boliches eran bandas de rock and roll. Sí, exacto. O sea, cosas que hoy no... Es más difícil. Es mucho más difícil. Hay menos salida, creo yo, a las bandas más chicas. Sí. Ya no viajan tanto, no sé. Antes, acá. Sí, vinieron todas las bandas. No quedó ninguna. Ninguna. Sí, la Trampa, Hereford, vino... Sordro, Vinilo, todo, vinieron todas. Sí, y sí. Hoy no pasa. No te va a gustar. No, la Vela. La Vela, sí, vinieron. La Tabaré. Con el Cuarteto. Sí, vinieron todas y hoy no pasa. Y que una banda local llegue a grabar un disco, cómo lo grabaron, cómo suena, porque el corte de difusión es excelente, el sonido. Está por ahí para escucharlo, Ángeles del Fracaso. Sí, está muy bien. Que tiene una perlita que viene con video. ¿Cómo es eso? Sí, mira, hace unas semanas estuvimos por Montevideo con la banda, con un proyecto del segundo video, digamos, videoclip, porque también hemos hecho cosas en vivo que se han filmado con buen sonido para poder presentar también, pero esto es videoclip, entonces lo estuvimos grabando en Montevideo. En este caso, quien estuvo a cargo se llama Agustín, ahora no recuerdo el apellido, se me escapa el apellido, pero con muy buenas ideas, y nosotros que ya vimos el producto final, después de la presentación del disco va a estar para subido en YouTube para que toda la gente pueda verlo, pero o sea está después del 17 y después salir el video después del 17 del sábado 17 de septiembre, que presentamos acá en el Teatro del Centro de Progreso el disco, 20-30 horas, con entrada libre, con entrada gratuita, repito. Sí. Después de ahí vamos a presentar el video y bueno ahí se viene. Le vamos a recordar que pueden pedir una invitación al 092-55-4765 o a través de Facebook, que es Aldea FM Comunitaria. Y ¿cómo viene el disco? ¿Cuántos temas tiene? ¿Cómo fue, como hablábamos hoy al principio, estar dentro? Aparte, lo que es particular, por lo menos para mí, que lo veo de afuera, estás en una banda que es padre e hijos. Sí. O sea, y estás tú ahí, ¿cómo se fue grabar con ellos? ¿Cómo ya decías que son 5 años de ya juntos? Sí. ¿Cómo los llevó? Mira, el tema de que ellos, si bien son familia, no es que, es como que fuéramos amigos en el ensayo, lo manejan de esa manera, por lo menos la parte musical. Obviamente que tienen esa cercanía que es familiar, pero no lo hace distinto a la hora de decirnos cosas, para decir me gustaría que hicieras tal cosa, o viste, no tienen ese prejuicio, claro, o lo que fuera, no, simplemente, bueno, es como cualquier banda en ese sentido, de amigos que dicen, mira, esto no me estaría bueno hacerlo de esta manera, o podríamos cambiarle tal cosa. Sí, o sea, no hay una barrera personal, no, digamos. No hay una barrera, no, para nada. No, che, no le voy a decir esto porque es mi hermano, capaz que... No, al contrario. A mi viejo no le voy a decir esto. Si hay que decir un che boludo, en cara a cara, sí, o esto... como me gustaría que se hiciera esto, o podríamos cambiar tal parte, que también lo hacen conmigo, es decir, yo estoy integrado desde el lugar, primero que nada, tuvieron la amabilidad en principio de empezar a escuchar algunas de las propuestas que yo llevaba, que eran algunas melodías, algunos acordes, y después fueron dándose que fueron canciones, después de pronto era, no sé, una secuencia de acordes que se le daba forma en el ensayo, y así fueron surgiendo temas también. Sí. Me dieron el espacio para poder componer, y hay algunos temas que compusimos para este disco también. También siguió componiendo Bocha, que hay mucha cantidad de temas. Son 12 temas de este disco. Ahí está. Y bueno, y la cocina se hace así. Llevamos temas al ensayo, se van puliendo cosas, se van diciendo acá me gustaría tal cosa, la letra aquí estaría bueno agregarle o cambiarle, son sugerencias, ¿no? Claro. Entonces yo voy, borro, ponemos, empezamos de vuelta. Porque también está que también hay temas también hay temas, Leandro, que simplemente los ensayamos un día, bueno, y quedaron ahí y están guardados por un tiempo, de pronto se rescata una letra, se rescata un estribillo, o se rescata un pedacito de una melodía, no sé. Sí, por supuesto. Son cosas que quedan. Pero el disco salió de esa manera y con total libertad para que pudiera meter cuchara en la parte de composiciones y arreglos y demás. Absolutamente. Igual se nota, o sea, el corte de difusión suena muy bien. La verdad, hay mucha prolijidad, se nota el tiempo de dedicación que hay, sí, en el tema, en cómo armar el tema. O sea, no fue que lo hicieron y quedó, exacto, ahí. O sea, hay un trabajo. Ese tema se da la particularidad que surgió también así, haciendo una secuencia de acordes que empezamos como chiveando en el ensayo. Y bueno, y Bocha dice, pero yo tengo esta letra que estaría bueno para acá, trajo la letra, el cuadernito de él, tiene una cuadernola ahí con letras, pero falte, no, además tiene muchísimas letras. Bocha es un gran escritor, además de un excelente músico, pero tiene unas letras extraordinarias. Pero además, a ver, bueno, vamos acá y empezamos, ¿no? La muerte al final siempre es lo que llega. Y ahí fue, bueno, ¿no? Viviendo, sí, en una mansión en las veredas. Farmando. Y ahí se fue armando, pam, pam, pam, y bueno, bien, listo. Y ese tema fue así. Por ejemplo, digo, uno de los ejemplos de la cocina de la rica, sí, Marlon. Por supuesto, también estuvieron acá, tocando en Pan de Azúcar ya cuando fue el Punta Rock, ¿verdad? Estuvimos en el 2014. Sí, como evento grande, digamos. Hemos estado en Pan de Azúcar también varias veces. El Piria Music que estuvo muy bueno también. Sí, también los vi. Pero como proyectos grandes, en escenario grande, fue, bueno, el del Punta Rock acá fue bien interesante, porque lindo ahí escenario. Pudimos grabar. Muy lindo escenario, con muy buen sonido. ¿Hay temas en YouTube de ese todo? Hay temas, por ejemplo, ahora después vamos a escuchar alguno. Uh-huh. Y después el Piria Music también estuvo muy bueno, con un escenario, un marco de público espectacular. Había mucha gente. Había mucha gente. y con muy buena recepción. La banda, la verdad que es, da gusto tocar así, porque además, digo, uno siempre le pone toda la garra, todas así las ganas, así sea lo que sea, hay que ponerle todas las pilas, porque bueno, porque esa gente se merece que recibir el mejor de los shows. Este, y bueno, pero esos dos toques grandes fueron bien importantes. Bueno, y hablando justamente del Punta Rock del 2014, vamos a escuchar un tema que se llama El Zapateo. El Zapateo. Así que ya volvemos con Gonzalo, y vamos a redondear la entrevista y vamos a escuchar el corte de difusión que anda por ahí, anda por las redes, y les recordamos que el disco ya está a la venta. Ya está a la venta en Palacio de la Música, lo pueden encontrar, y bueno, por supuesto que en la presentación del disco acá va a estar. Quien tenga invitación además tendrá algún descuentillo. Bueno, o sea que a moverse por las invitaciones. Así que vamos arriba. Escuchamos El Zapateo, grabado en el Punta Rock 2014. Suena La Rica Merlot. Padrino se puede morir infiel, y aquel que no se deje se lo trata como hereje porque no les tuvo fe. Bailemos el zapateo porque si se pone feo al menos mueves los pies. Algo suena en el tejado, algún gato está encerrado y otros corren fuera de la ley. Y en el chubo nadie tira esperando que el de al lado haga todo el esfuerzo por él. El paquete está quemado, algún ñoqui se ha colado. Viene variado, che. Bailemos el zapateo, porque si se pone feo, al menos moves los pies, al menos moves los pies. Bailemos el zapateo, porque si se pone feo, al menos moves los pies, al menos moves los pies. Que madruga viene tatita y lo ayuda, el derecho se torció también. Se llenó de garroneros, quien quiere llegar primero, pisarlo no importa a quién. Bailemos el zapateo, porque si se pone feo, al menos mueves los pies. Mete en el ojo ajeno, el espejo se rompió otra vez. Y se acuesta la conciencia, una siesta de paciencia, corazón con ojos que no ven. Y algunos no llegarían si en algunas tonterías no vieron casi que fiel. Bailemos el zapateo, porque si se pone feo, al menos mueves los pies, al menos mueves los pies. Bueno, ahí escuchábamos a La Rica Merlot haciendo el zapateo en el Punta Rock. Una cortita que nos acaban de etiquetar en Facebook por un toque que había en la Torre del Vigía, que se pasó para el 3 de septiembre a las 15 horas. Va a estar tocando Carne Perro, De Canicas, Gualicho, Eslabón, Palanca, Subliminal, Inchala y Ángelo Galeazzi. Es en la Torre del Vigía en Maldonado, el 3 de septiembre a las 15 horas. Se ve que estaba programado para este fin de semana. Obviamente que los pronósticos no son los mejores, principalmente para mañana. Y bueno, se ve que se paseó para el 3 de septiembre a las 15 horas en la Torre del Vigía. Bueno, seguimos conversando y desde Buenos Aires tenemos esto es radio en vivo. Y acá vamos a tener un audio de lo que es mi compañero y amigo de muchos viajes, en este caso de la radio, y mandaba esta pregunta. Hola Gonzalo, ¿cómo va? Hola Mono, hola aldeanos. Una pregunta quería hacerles. El tema, el corte de difusión del disco Ángeles del Fracaso, que se llama, ¿quién lo compuso? ¿Lo compusiste vos? Para mi amigo John, el tema Ángeles de Fracaso es una composición de música, gran parte de la música que, como les contaba hoy, que salió por una secuencia de acordes que hice, y la letra es íntegra del Bocha, íntegra de Richard Silva, Richard de Bocha Silva, la letra es toda de él. Y bueno, hicimos ahí ese experimento de fusionar una idea musical con una letra de Bocha. Es lo lindo, ¿no? Que está muy bueno. Es lo lindo. Sí, sí. Hemos hecho otras cosas. Otra de las composiciones que hemos hecho con Bocha es una todavía de las que están ahí, descansando por ahí por un cajón, pero que no entraron para este disco, pero pueden estar, ojalá, en un futuro disco. Ahora que volvés al disco, y tuvieron invitados. O sea, no fue que es solo la banda, o sea, hay más partícipes de esto, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay gente que trabajó en el disco con nosotros, y después también tenemos invitados. En el caso de la gente que trabajó, por ejemplo, Irving Carballo, que hizo el Drum Doctor, toda la parte de batería. El Guitar Doctor lo hace Federico Navarro, que es violero para mí acá en Uruguay. Despegado. Despegado totalmente. Realmente fue un placer hacer con él, ¿no? Trabajar con él. Por lo que uno aprende, además, ¿no? Con esa gente se aprenderá, ¿no? Solamente de escuchar, de que te sugiera cosas, de que te diga esto estaría bueno por acá, por allá, ¿no? Y fue un placer. Está nada más ni nada menos que Tabaré. El gran, sea, Tabaré Rivero. Compartiste estudio con Tabaré Rivero. Sí, sí. O sea, que estamos hablando que compartiste estudio con 25 años de rock and roll mínimo. Esa es otra de las experiencias que por suerte he podido vivir con la rica Marlot, de conocer músicos de enorme categoría, gente que uno admira, que ha escuchado por años. Y la ha agitado. Y yo se lo dije a Tabaré, ¿no? Cuando estábamos ahí, Tabaré, esto es increíble. El tipo tiene una humildad, pero una humildad tan grande que preguntaba si estaba bien lo que había hecho estaba él. Haciendo. Tabaré, así lo que quiera, o sea, vos cantás como lo bien. Que nosotros queríamos que estuviera la voz de él, porque es realmente un ícono del rock nacional. ¿Cómo llega la conexión? La conexión Tabaré llega por otra de los integrantes que participaron en el disco y que además trabajaron para el disco, que es la señora Cira Panzardo. Ahí está, que también también participa, hace coros en un par de temas. El contacto llegó por ella, que nos acercó, nos arrimó el contacto de Tabaré Rivero, que debo decir, entre otras cosas, no cobró nada. Él no quiso tampoco. Eso es otra cosa que es. Tiene una humildad de los grandes, ¿no? Para mí ha sido una de las experiencias más lindas, porque fue compartir un día de estudio con él. Yo ahí paradito, hay una foto que si la ven en mi muro, yo estoy, parece que estuviera indicando una cosa, digo, no es así, estábamos hablando de algo, y me agarraron y Tabaré mirando así como diciendo, a ver qué está diciendo este tipo, y quedó como que, viste, te loco, ¿qué le estás diciendo a Tabaré, no? ¿Qué le vas a decir? Pero un gigante Tabaré, trabajó en el estudio nuestro amigo Jorge Peña en fotografía. Mirá. Barujito. Así que también quiero mandarle un saludo, que debe estar escuchando Aldea Rock. Sí, sí, probablemente. Porque Jorge es uno de los de los escuchas frecuentes. Sí, obviamente. Y trabajó también en fotografía, que están muy buenas y las van a poder apreciar en el trabajo dentro de la tapa del disco también. Hay varias de las fotografías de Jorge. Que además también ha acompañado a la banda en otras instancias también, en presentaciones, como por ejemplo el Punta Rock también. Estuvo, sí. Y esa gente ha ayudado, ha enriquecido muchísimo el disco. También hay un chelista, que ahora no recuerdo el nombre de él. Y por supuesto que está Tato Cabrera, que te lo mencionaba hoy en teclas también. O sea, sí, obviamente, el disco está bien cargadito. Y también hay un trompetista que participa en un tema que se llama No Soy de la CIA. Así que viene con todo el disco. Y ahora nos adentramos a lo que va a ser el 17 de septiembre, 17. Acá abajo nuestro, en el teatro, que está muy, pero muy lindo. La verdad que los invito a venir. Obviamente que el 17 de septiembre, todo aquel que pueda, 20-30 horas, va a ser en el Centro Progreso. Es un horario lindo, Leandro, porque 20-30, la gente joven todavía no salió al baile, porque está haciendo, ni siquiera está en la previa, digamos. Partimos de la base que 20-30 hoy, está, saliste del mate. Exacto. Salí más hoy en día. Más hoy en día. Para la gente que tiene otra edad, le queda cómodo por el horario, porque es un horario que no se va tan tarde. Entonces, quisimos que fuera 20-30 por eso. Sí, hay una cosa sobre ese horario. Es que, por ejemplo, si nosotros, porque vivimos acá, pero si vos vivís en Montevideo, es vos tenés entre semana, vos ves un toque un miércoles, exacto, y vas a las 21 horas. Exacto. O sea, no vas a las 12 de la noche. No. O sea, no es... O sea, para la gente de acá, porque le parece, es muy temprano. Sí. No. Es un horario normal. Es un horario normal. Vos vas a ver teatro, o vas a ver una película, o vas a lo que... Digo... Generalmente el horario en Montevideo que se manejan son esos para eventos en teatro y la demás. Gente es puede eso. Disfrutar, puede ir, acompañar a lo que le gusta ver y al otro día ir a trabajar. Exactamente. Y no tiene que estar muerto de cansancio porque fue, o optar por no ir para no cansarse para el otro día. Es que entonces, eso pasa muy seguido. Sí. La idea era esa, así que invitamos a todos a que nos acompañen. Estamos metiéndole muchísimo para ese evento. Tratando de que sea lo más... Sí, una de las cosas que te iba a preguntar es... ¿cómo te sentís y cómo se siente la banda en ese sentido? Más ahora que vos formaste parte, que era lo que hablábamos, uh-huh, en que vas a presentar el disco. O sea, eso que tanto trabajo llevó, vos contabas que fueron 2 años a pulmón. Sí, sí. Y lo vas a presentar, o sea, estás ahí. No, y no nos queda nada, ya en realidad se pasa volando el tiempo. Habíamos propuesto esa fecha como una fecha, no, la tiramos para adelante a ver si vamos a patear, para organizar. Sí, sí. Claro, en el sentido de porque queremos organizarlo bien, entonces bueno, pero bueno, está, se nos viene arriba y lo estamos haciendo con mucho gusto porque nos encanta esto. Y bueno, es un placer, porque es un placer, lo vivimos como eso, con ganas de tocar, con ganas de mostrar a la gente el trabajo, lo que se hizo. Va a ser básicamente el formato de banda tradicional. Nosotros venimos a aprenderle cartucho con todo, con lo que somos nosotros crudos, así puros. Sí, sí. La banda como lo ensayamos. No hay nada extraño. Nada extraño. Y bueno, hay un esfuerzo atrás que vale recordar, que vos vivís acá en Pan de Azúcar y ensayas en Maldonado. Sí. Y hay un integrante que vive en Montevideo, ¿puede ser? Exactamente. Diego Silva viaja prácticamente todos los fines de semana. Mañana desde Montevideo a Maldonado. Vi que tuvo una nota con El País. Tuvo una nota con El País, hoy del montevideo.com también, salió otra nota. Estuvieron en Buscadores también. Estuvimos en Buscadores, vamos a estar el 30 en Canal 4, en el programa de Buen Día Uruguay, si no me equivoco. Sí, Buen Día Uruguay en Canal 4. Así que bueno, por ahora se está haciendo bastante prensa. Y después vamos a andar por ahí también en Canal 5 también, Televisión Nacional y bueno, alguna otra cosa abiertas. En radio. Sí. Es bueno que hayan puertas abiertas. Sí, eso, bueno, por suerte se están abriendo puertas, la prensa está moviendo el disco. Y bueno, y todo para el 17, ¿no? Para la presentación, y para que la gente pueda conocer y comprar el disco y que lo disfrute en su casa y que cada uno haga propia la canción que más le guste. Sí, una... es una pregunta que, ya que ustedes son de Maldonado, o sea, básicamente, capaz que no son de Maldonado, porque ya comentábamos que vos sos de acá, Diego, hay un Montevideo, de Montevideo, sí. ¿Por qué Pan de Azúcar? ¿Por qué acá? ¿Qué hay atrás de...? Porque tampoco es que no fuiste a Montevideo, no fuiste a, yo que sé, a Blues Live BJ, no fuiste a Maldonado, exacto, no fuiste a la Casa de la Cultura, sí, te eligieron acá. Mira, la idea la puse sobre la mesa porque la gente de Pan de Azúcar siempre ha sido muy muy receptiva con la banda. Creo que se merecía que la presentación del disco se hiciera. Obviamente que luego vamos a hacer otras presentaciones, pero la primera, la oficial, queríamos que fuera acá porque creo que la gente de Pan de Azúcar se lo merecía en relación al apoyo, al afecto que nos ha dado a la Rica Merlot. O sea, nos ha dado un apoyo desde siempre. Sí, sí. Yo, una vez sola que los pude ir a ver, había mucha gente apoyando mucha la banda. Mucha gente, la siempre apoyó. Y mucha gente que se traslada, porque sí, o sea, sí, mucha viene gente de otros lados, sí, además. pero la gente en sí mismo, de la gente que vive acá, apoya lo local, le gusta. Entonces digo, bueno, vamos a ver si podemos mover las piezas para que se pueda presentar en Pan de Azúcar. Toda la banda estuvo de acuerdo enseguida. Dije, no, como, es decir, era un sentimiento compartido en el sentido de que creemos que Pan de Azúcar es un lugar que se merece la presentación oficial. Y el apoyo del municipio es muy importante, ¿verdad? Porque la entrada va a ser gratuita y nosotros costeamos gran parte de la producción de la presentación, porque esto también lleva un trabajo importante. Por supuesto. Costeamos gran parte de eso con el apoyo del municipio, que agradecemos mucho. Bueno, el 17 de septiembre, 20:30 horas, Centro Progreso, propiamente en el teatro, acá abajo nuestro. Tenemos entradas de aquí al 17 por Aldea FM Comunitaria. Va a haber invitaciones que las pueden pedir a través de Facebook. Por ahí va a haber un descuentito con la invitación para el disco, a la venta. Exacto. Y bueno, agradecerte, Gonzalo, por estar acá, no, por favor. por este tiempo. Obviamente hay que felicitarlos porque no te abren las puertas así nomás, o sea, así como comentamos todos los lugares. O sea que este disco viene con fuerza. Y obviamente que vamos a escuchar el corte de difusión, que te lo dejo en tus manos para que lo presente, Gonzalo. Bueno, para toda la audiencia, acá va Ángeles del Fracaso, que es el corte de difusión del disco Flores del Tiempo, de la rica Merlot. Muchísimas gracias, Leandro, por la invitación. Y bueno, nos estamos viendo el 17 de septiembre, 20:30 horas, en el Teatro del Centro Progreso. Suena la rica Merlot, Ángeles del Fracaso. Volvemos después de una gran entrevista con Gonzalo, agradecerle su presencia, agradecerle a Nacho Delgado, este cantante de Bestia Zen, integrante de Bestia Zen, que próximamente va a estar con nosotros, que no nos hemos comunicado hoy a la tarde con él. Es una banda que grabó un disco en el 2015 y está nominado en los Graffitis. Vamos a ver si lo tenemos en el especial de los Graffitis. Va a estar con nosotros, va a hacer el programa con nosotros. Así que agradecidos, y se la estaba dando para adelante la rica Merlot. Así que agradecerle a él también. Y Willy, también está guardada tu invitación. Y bueno, ¿por qué escuchábamos al Indio? Tuvieron que salir a decir de que el Indio no va a tocar en el 2016 porque vieron cómo es la gente. Ahí pasa la moto, gracias. Escuchábamos Pabellón Séptimo del Indio Solari, no va a tocar en el 2016, ya está confirmado, va a haber un toque en el 2017 y la gente ya está especulando dónde va a ser el toque en el 2017. Este cantante que tantas alegrías nos dio con los Redondos, y todos sabemos que tiene Parkinson, así que veremos qué pasa. Y ahora estamos escuchando Se Hizo Bosque Ese Desierto, de Buenos Muchachos, que va a estar tocando el 9 y el 10 de septiembre en La Trastienda. El 9 de septiembre toca con Alucinaciones en Familia y el 10 con Los Espíritus. Ahora vamos a dos temitas. Uno de los Red Hot, que integra el último disco, Dark Necessities. Y vamos a escuchar lo último de Metallica que salió esta semana, que salió con video y todo. Así que Red Hot Chili Peppers y Metallica, Hardwire. Thank you.

Volvemos, ahí escuchábamos lo nuevo de Metallica, también escuchábamos lo que salió hace no mucho, que es lo nuevo de Red Hot, y nos cruzamos de vuelta para aquí, para nuestro paisito, ¿y para qué? Porque la Triple Nelson festeja sus 18 años en el Solís el 23 de septiembre, y la Tabaré va a tocar mañana en el Museo del Carnaval. Falta John, no hay muchas palabras hoy, saben que como el programa pasado no la conversé mucho. Ya estuvimos hablando demasiado con Gonzalo, gracias otra vez a él. Comentarles que próximamente vamos a tener a un integrante de Bestia Zen, esta nueva banda que está nominada a los Graffitis, y ese programa lo vamos a hacer un especial a estos premios que le dan vida, por decirlo de alguna manera, a la composición de la música uruguaya. Así que vamos a escuchar a La Triple y a La Tabaré haciendo Frente al Rock y Sin Tu Ángel. Esto es Aldea Rock por Aldea FM. Se despierta en la noche, se pinta los labios, se pone los tacos y a la calle a girar. Sola la madrugada, se detiene un auto, solo una pregunta, todo vuelve a empezar. Sí. Y la noche te sorprende, sin tu ángel ahí atrás. Hey. Julio sale a la calle, la noche está buena, la fábrica cerca, pero hoy no va a llegar, no. Aguantando la esquina, el fierro está cargado, la sangre caliente, algún palomo caerá. Y la noche te sorprende, sin tu ángel ahí atrás. Y la noche te sorprende. Sexto whisky en la mañana, no hay ninguna dama, creo que hoy quiere volar. No hay espejo que alcance, el balcón está cerca, el cemento está fresco, todo va a terminar. Sí. No, no, no, no. Y la noche te sorprende, sin tu ángel ahí atrás. La noche te sorprende sin tu ángel. Ciudad, ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítanme, yo me retiro. Digo chau, chau, chau. yo dije que Linculeso, Fran del Rock. Se quedó. Me equivoqué, la culpa es mía. Creí en la utopía del rock and roll. Me voy sin más expectativas. Dije que ya me iba, pero aquí estoy. Que el sonido, que las luces, que preproducción, que profesionales, cuánto vale el hit del show vendido. Fran del Rock. De rabia presión, y yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa. Cuando esta banda de tanta ruta quedamos los cinco en llanta. Vuelta al infierno, en el fuego eterno. Me voy derecho hacia el tacho, me empacho y me escracho. Pierdo la calma, yo ya no juego más. Ruego por tu alma y ya no sé dónde estás. Pierdo el paso mientras repaso el caso. Que no era broma, me quedo en coma. Ahora solo hablo otro idioma. No toma más que un segundo, yo no me despondo. No puedo saber qué pedo si me enredo en la alfombra. No me da risa la ceniza que se lleva el viento. Como los presos de golpe bajo, yo me hice de abajo, no intento escapar. Lloro, me rajo, no hay un lugar para estar a salvo. Me tapo la vela de lava como un calvo. Siento el castigo de estar a solas contigo. No pienso en mi condena, si nada me da pena, mucho menos el pecado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Tu suerte está echada, qué cagada, tienes el dedo en la llaga. Pisa fuerte, que yo de verte no tengo ganas. Mejor no te despiertes mañana. Seguí de largo, yo igual me hago cargo de lo que sea, por si se pone fea, porosa la cosa. No seas babosa conmigo, que soy tu amigo. Yo sigo vivo, como me dijo Alfredo. Casi la quedo, y no la hago ni de tos ni de pedo. Pero yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. el suelo haya estado mojado. Se te ve la cara, sé que se te cae la baba. Te queda mal la pieza de metal en la cabeza. Sí. Se te ve la cara, sé que se te cae la baba. Te queda mal la pieza de metal en la cabeza. Ninguna queja, solo pido que cierren la reja. Ahí pasaba el Peyote Asesino. ¿Por qué? Porque sí, vuelve a tocar este mismo año, después de que nos rompió la cabeza en el Teatro del Verano. Va a estar tocando en la Trastienda el 13 y 14 de septiembre. Y bueno, mandarle un saludo al Raspu, que nos mandaba un mensaje hoy más temprano. Disculpa, Fernando, que hace ratito que lo vi. También al Willy, que como siempre nos está escuchando. Y ahora vamos con la sección del programa que se llama Cover Up. Hoy vamos a tener a Motorhead haciendo Enter Sandman y a Korn haciendo Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Que lo disfruten, terrible tema, busquen el video que está impresionante. Para ustedes, Korn y Motorhead. Daddy's flown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what'd you leave behind for me? All in all, it was just a brick in the wall. All in all, it was all just bricks in the wall. We don't need no education. We don't need no mind control. No dark sarcasm. Just leave them kids alone. Free from sin.

La revolución se forja lento, se alimenta de los cuentos. Que es ahora cuando más hay que meter. Se prenda el fuego. Volvemos escuchando La Saga, banda que tiene fecha para la presentación de su último trabajo discográfico, que es Voz, va a ser en La Trastienda el 11 de noviembre. Les recordamos que a través del 092-554765 pueden pedir las invitaciones para lo que va a ser la presentación de Flores del Tiempo, segundo disco de la Rica Merlot, que va a ser aquí en el Centro Progreso, en el teatro. Así que los esperamos, tienen beneficio por si compran el disco también. Y bueno, ahora vamos a escuchar el retro, que es para los más heavies, capaz. No es muy viejo, es del 93, y es una banda uruguaya que se llamó Chopper, que no hace mucho volvió a juntarse, hace un par de años. Del disco homónimo, Chopper, vamos a escuchar No Se Puede. Nos queda poco, agradecerle a Gonzalo que estuvo presente. Recordarles que vamos a tener más adelante, nos quedan dos viernes para hacer el especial de los grafitis. Esperemos tener la compañía de un integrante de una banda nominada, como es Bestia Zen. Así que los dejo con el retro esta semana del año 93, No Se Puede, Chopper. Aldea Retro. Para John, que estás a la distancia, este temita es para vos. Siempre te encontrabas esperándome los bares. Hacíamos la nuestra rodando por las calles. Y en peleas muy jodidas nunca me faltaste. Bueno, ahí pasaba Chopper en este Aldea Retro del año 93 para John, obviamente, que está allá en Buenos Aires, lejos. El viernes que viene lo vamos a tener, va a estar acompañándome, la verdad que hace falta, bueno, pero he intentado revolverme para que el programa salga adelante. Recordamos Aldea Rock, viernes 21 horas, agradecer a Gonzalo y que estuvo aquí conversando con nosotros. Y obviamente agradecerles a todos aquellos que todos los viernes están ahí, que nos hacen saber que nos escuchan y que le dan para adelante este proyecto que es la radio, que hay mucha gente detrás de esto, es a pulmón, y también decirles y comentarles que cualquiera que quiera hacer un programa se arrima, conversa con nosotros, con cualquiera que ubique, y puede llevar adelante también su proyecto. Las puertas están abiertas para todos, así que, bueno, mucho más. A través de Aldea FM Comunitaria en Facebook, sigan pidiendo sus invitaciones para el 17 de septiembre, día en que la rica Merlot va a presentar Flores del Tiempo. Hoy estuvo conversando Gonzalo con nosotros, escuchamos algunos temas, y bueno, nos vamos a ir, en este caso me voy a ir, y como siempre, nos vamos con un tema del disco que fue presentado aquí en Montevideo en el 2001, que fue el Momo Sampler. Estoy hablando de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Disco que fue tocado nada más que dos veces en vivo. Esa vez en Montevideo y después en agosto, si no me equivoco, a principio de agosto es el 4. Fue tocado en Córdoba. Después los Redondos se separan. Así que los dejamos con de Ricota y que sea un buen fin de semana, que sea rock and roll. Los esperamos viernes 21 horas, Aldea Rock. Una piba con la remera de Greenpeace. Su amor y la alegría por la que su